Lugar, la Tierra. Tiempo, año 180, del sexto milenio, del primer decamilenio. La supercivilización que poblaba el planeta era simple y llanamente maravillosa. La humanidad vestía prendas bordadas en oro, plata y platino. Sus ciudades eran auténticos vergeles llenos de edificios emblemáticos y bellos monumentos que hacían de estas ciudades auténticos y verdaderas ciudades museo. En uno de sus edificios, el Senado Mundial, se debatía ese día la necesidad o deseo de desactivar todas las armas termonucleares del planeta. En un mundo donde la paz y la armonía reinan, no hay lugar para las armas. Esa desarrollada civilización había conseguido logros de la altura en filosofía de hallar el secreto de la vida, que era enseñado a todos los infantes en parvulario para que aprendiesen a sentir, pensar y actuar de manera humanista. En medicina se había descubierto cómo la energía del humano, canalizada en sus 9 chakras, puede actuar individual o en interrelación para combatir dolencias como las migrañas. En astrología se descubrió que Sirio no era una estrella, sino 3. En matemáticas se descubrió que pi era un número finito y el modo matemático de hallar la cuadratura del círculo. En química se descubrió la forma de ablandar las piedras y de solidificar el helio. En visión histórica, esa materia se encargaba de demostrar de manera silógica y racional cómo muchas profecías sobre el futuro eran de desarrollo lógico en el devenir de los tiempos. Sin embargo, el artículo de la revista científica que con gran avidez leía el máximo responsable de desactivar el arsenal mundial, hablaba de una profecía a la que todavía no se había podido encontrar explicación y que rezaba sobre un Mesías de nombre Esú y de un lugar llamado Nazaria y de un tiempo, el 1.6180. Cuando llegó la orden de la presidenta del Senado Mundial por hologramófono de desactivar el botón rojo, yo me dispuse a dar un último bocado a mi perrito caliente, con tan mala fortuna que al presionar de mis dientes, el ketchup hizo que resbalara un trozo de salchicha que vino a caer sobre el botón rojo, y que al tenerlo al descubierto por un exceso de optimismo, activó la reacción en cadena. Se produjeron erupciones volcánicas y terremotos del grado 13 por espacio de 7.000 años. La Antártida, que era un enorme jardín botánico de 14 millones de kilómetros cuadrados, se heló. La Esfinge de Gizeh se inundó. Solo el pueblo Dogon, en África, se salvó. Yo soy testigo de todo ello, y lo sigo siendo, pues a través de los tiempos, la humanidad me ha conocido como Viriato, Atila, Arturo de Bretaña, Gengis Khan, Alejandro I de Rusia, el gran jefe indio Jerónimo y Bruce Lee.